pajarito que vuela de rama en rama. Yo soy como el pajarito que vuela de rama en rama, en busca de un amorcito, ay, para que alivie mi alma. En busca de un amorcito, ay, para que alivie mi alma. Si la suerte estaré buena, corono pronto mi anhelo. Si la suerte estaré buena, corono pronto mi anhelo. Al encontrar la morena, ay, que pueda ser mi consuelo. Al encontrar la morena, ay, que pueda ser mi consuelo. Siento amargo, ay, porque su aroma han chupado. Su sabor lo siento amargo, ay, porque su aroma han chupado. Y vivo con la ilusión de ser muy pronto feliz. Y vivo con la ilusión de ser muy pronto feliz. Al encontrar un amor, ay, que solo sea para mí. Al encontrar un amor, ay, que solo sea para mí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh